de pasión. Vivo esperando el momento y decirte que me muero si no me entregas tu amor. Y esto va para toda la gente linda de Chaco, Misiones, Formosa y para todo el sur de nuestra Argentina. Con mucho cariño de parte de todo el grupo Amores. Penas, penas, yo siento por vos. Penas, penas en mi corazón. Por si no me entregas tu amor. Penas, penas, yo siento por vos. Penas, penas en mi corazón. Penas, penas, yo siento por vos. Penas, penas en mi corazón. Penas, penas, yo siento por vos. Corazón.